Sí, buenas, ¿de dónde me hablan? Sí, yo quería saber sobre los panties de ustedes. Yo quería saber sobre los panties de ustedes. ¿Qué tipo de panties tienen así que sean bien sexy? ¿Cómo es el tipo de pantilla string? ¿Esto es lo único que vende? Sí. Ah, y no tiene más nada, mamita. Bueno, tengo un montón de ropa interior. Tiene así como para, no sé, como para. Yo mido como 6'4". Algo grande, que me quede bien, con medias y todo, un outfit completo. Es que yo estoy del área metro y me mudé para acá y me dijeron de esa tienda y en verdad que quiero ir. Pues yo te recomiendo que lo hagas personalmente, vos que tengo tantas cosas. Sí. Y ahora puedes ir así, también tengo un catálogo que lo puedes mirar. Y así ves todo lo que hay en la tienda, porque tengo diferentes sizes. ¿De dónde son? ¿De qué diseño y qué marca son? Shirley. Shirley. Este es bueno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están los diseños? ¿Tienes así animal print y eso? Como te digo, tengo de todo un poco. Ahora estamos trayendo mucho negro y rojo por lo de San Valentín, pero tengo de todo un poco. Y va a llegar esta semana la mercancía. Está Sí, pedida ya. porque yo me caso la semana que viene y quiero irme de luna de miel bien sexy. Ajá. Sí. Pues pasa por acá para que veas lo que tenemos. Ah, pues está bien. Mira, sí, pero, ah, pues, yo voy a ver, ¿cómo tú te llamas? Perdóname, pero yo no te conozco. No me gusta mi nombre por teléfono. Ay, Mariana, pero qué ruda. Sí. Así no se debe atender los clientes. Bueno, mi vida, yo no te conozco. Ok. Mira, yo voy para allá y arreglamos allá, ¿ok? Yo voy a ir para allá, me enseñas todo lo que tiene. Y hablamos de todo un poco. Okay. Bueno, cuídate, mi amor. Okay.